gracias a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición del Ombelico del Mundo, este programa que se encarga de analizar las noticias y los eventos a nivel internacional desde las 6 de la tarde hasta las 8. Vamos a estar como todos los miércoles. Muy buenas tardes al señor Lucio Garriga Olmo. ¿Cómo va? Buenas tardes. Un saludo para todos, todas y todes. Un nuevo programa del Ombelico para analizar este mundo con tantas noticias, tantas novedades que ocurren todos los días, cada vez más cerca a la cumbre del G20, lo que será sin duda el evento internacional de la República Argentina en todo el 2018, y en lo que respecta a Medio Oriente, en lo que podemos decir la columna de todos los programas, unas últimas 48 horas bastante movidas. Ajá. Tenemos que hablar de un soldado israelí asesinado en la Franja de Gaza, y más de 10 palestinos también muertos a manos del ejército israelí en lo que fue el intercambio armamentístico más importante desde el año 2014, cuando fue la última invasión de Israel a la Franja de Gaza, por lo cual los tambores de la guerra sonaron en Palestina e Israel. Hay noticias en cuanto a lo que ocurre en Tel Aviv y en Ramala, así que lo vamos a estar analizando. Y aunque no lo crean, lo voy a decir literalmente. El licenciado Francisco Castaño acaba de llegar y se sacó la corbata. Así es. Antes de ponerse los auriculares que le permiten escuchar el programa y el retorno, y obviamente la voz de nuestro operador del día de la fecha, nuestro compañero, el señor Juan Ignacio Arechaga. Y así, de camisa y pantalón de vestir, le falta desabrocharse el primer botón. El primer botón. A punto de pasar del ámbito saco y corbata al ámbito casual, y que viene justamente de presentar su ponencia acerca del G20 en el Congreso de Relaciones Internacionales que se está llevando adelante en la Universidad Nacional de La Plata. Fran, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Así es, una jornada que comenzó hoy hasta el viernes, se extiende el noveno Congreso de Relaciones Internacionales allí en el IRI, en el quinto piso de la Facultad de Jurídicas. Todos y todas que quieran asistir, es una entrada abierta, libre y gratuita. Pero bueno, hoy lo que nos reúne es una nueva semana de política exterior argentina. En este caso, el canciller Jorge Forí recibió aquí a Argentina, en Argentina, en Buenos Aires en este caso, a su canciller de Paraguay, Luis Castiglioni, recordemos el nuevo canciller de Mario Abdo Benítez, que asumió este año. En este caso, estuvieron dialogando allí, intercambiando opiniones y consensos de la relación bilateral. Vamos a estar analizando un poco qué dejó la visita y qué comprende la relación bilateral con Paraguay. También vamos a estar charlando, obviamente, de la cuestión del G20. Ya a partir de ahora arrancamos prácticamente una cobertura de largo alcance, ¿sí?, de largo respiro, acerca de lo que viene sucediendo con respecto a la preparación de esta cumbre de los 20 países geopolíticamente más importantes del mundo. Nos vamos a ir a analizar también la situación política en la Unión Europea. Sí. ¿No? A donde tiempos movidos también. Angela Merkel salió a decir ella también que es necesario tener un ejército europeo, que es parte, digamos, en realidad más del fortalecimiento institucional interno de la Unión Europea que una cuestión explícitamente bélica. También tenemos una serie de novedades con respecto al Brexit. Así es, porque hay un preacuerdo entre las partes en el Brexit. Y hablando de lo que dijo Angela Merkel y Emmanuel Macron, vamos a analizar lo que dijo también Donald Trump en su visita a Francia, en su visita de Estado a Francia. Y lo que puso en Twitter también. Lo que puso en Twitter. La confundieron a Angela con la señora de Macron, pareciera ser, ¿no? Además, maravilloso los dichos de Donald Trump en relación a lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial en Europa, así que también vamos a estar hablando de eso. Bueno, vamos a como se dan cuenta, a dar un panorama muy, pero muy Brasil amplio también de lo que viene sucediendo a lo largo y a lo ancho del mundo en esto que hemos dado en llamar Lombelico del Mundo y que arranca de esta manera. El G20 es un foro donde se reúnen los 20 países geopolíticamente más importantes. Se definen como foro internacional para la cooperación económica, financiera y política, pero abordan temas que van más allá de lo financiero y afectan nuestras vidas. Transición energética, el cambio climático, empleo y educación, género, salud, agricultura, comercio y economía digital, entre otros. Además de los jefes y jefas de gobierno de esos 20 países, participan las instituciones protagonistas de las políticas de ajuste y liberalización de las últimas décadas: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, entre otras. El G20 deja afuera a cerca de 180 países del mundo. Se trata de un foro en el cual el 10% toman decisiones para y sobre el 90% restante de los países del mundo. El G20 reúne a los principales responsables de la crisis civilizatoria y de las políticas neoliberales. Implica el saqueo de territorios, la violación sistemática de los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Comprometen nuestro futuro. Alcemos nuestras voces y movilicemos contra el G20. Bueno, escuchábamos un pequeño fragmento de una serie de videos, en realidad, que realizó la Convergencia en Contra del G20, que desde hace varios meses ya acá en la República Argentina está realizando todo tipo de actividades y generando inclusive una enorme cantidad de material instructivo, explicativo acerca de lo que es el G20, cuáles son las consecuencias de sus decisiones. Y sobre todo qué es lo que va a suceder dentro de 2 semanas acá en la República Argentina con respecto a la cumbre de los presidentes, de los jefes y jefas de Estado y de gobierno de los 20 países que conforman justamente este gran club internacional. El G20, a ver, para dar una idea para quienes no conozcan o quizás solamente hayan tocado de oído, el G20 con la estructura que nosotros la conocemos nace en el 2008, pero su real y su iniciativa concreta y real viene de mucho antes, viene de 1998. 98-99, cuando justamente se decidió, en realidad en Estados Unidos se decidió, frente a la seguidilla de crisis económicas que estaban surgiendo, sobre todo en el sudeste asiático, generar un espacio de interrelación entre los ministros de finanzas y economías y los presidentes de bancos centrales de las 20 potencias, o aquellas que eran consideradas las 20 potencias a nivel mundial. Potencias regionales, básicamente. Que, sin embargo, también su composición está fuertemente teñida de relación política. No es casualidad, por ejemplo, que la Argentina haya entrado en el G20 un poco de la mano, ¿no?, de los Estados Unidos. En ese momento el gobierno de los Estados Unidos recambió una serie de favores que el gobierno argentino le había hecho: la participación de Argentina en la guerra en Irak, la participación, la apertura, digamos, de Argentina a las recetas neoliberales promovidas justamente por el consenso de Washington. Es decir, un vuelto, de alguna manera, que recibió Argentina para estar justamente en este club tan, pero tan selecto. ¿Qué sucede? Que en el año 2008, cuando la crisis a nivel internacional llega a todos los rincones del mundo, es que efectivamente el entonces presidente George W. Bush decide de llamar por teléfono personalmente uno y cada uno de los jefes de Estado y de gobierno de los otros 19 países que componen el G20 para presionar, para generar una cumbre desde justamente los más altos niveles de los estados que componen esto, que ni siquiera es una organización, es una reunión, porque no es ni siquiera una organización internacional, no tiene ningún tipo de estatus. Claramente es una suerte de reunión informal, sí, por decirlo de alguna manera. Una reunión informal bastante importante. Sin burocracia, sin carta constitutiva. Lo que pasa es que al mismo tiempo reúne a gente que tiene un poder de decisión que es realmente extraordinario. Es decir, lo que se decida y la coordinación que se genere adentro de el G20 obviamente tiene repercusiones directas sobre la vida cotidiana de todos y cada uno los seres humanos que vivimos sobre este planeta. Esto es lo que se decidió a partir de 2008. El G20 de alguna manera vino a reemplazar o a colmar una enorme crisis de gobernanza que tenía en la esfera internacional. Todo el sistema creado luego de la Segunda Guerra Mundial, la Cumbre de San Francisco, la creación de las Naciones Unidas y que se bancó toda la Guerra Fría y que llegó hasta los primeros años de los años de este último siglo, de este último milenio que estamos transcurriendo, evidentemente no sirvió para evitar una crisis de la magnitud como la crisis económica, la crisis política y social que explotó en el año 2008 en todo el mundo. Y se trató de encontrar una forma alternativa para generar algún tipo de gobernanza a nivel global sin pasar justamente por lo que decía recién Francisco, ¿no? Todo lo que es la burocracia, todo lo que es el sistema estatutario de las organizaciones internacionales. Recuerdo que en ese momento el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas, que era un nicaragüense, un cura sandinista, y se me va a ir el nombre, se me fue el nombre, ahora lo claramente, dijo una frase muy pero muy famosa: ¿por qué reunir al G20 en Washington cuando acá está reunido el G193? Sí. Es decir, los 193 países están representados en esta asamblea y sin embargo las decisiones concretas y reales se están tomando en otro lugar. Les decía claramente a los representantes de los 20 países que además de estar en esa asamblea se estaban reuniendo por otro lado, y la decisión de esos 20 países iba a ser mucho más importante que la consensuada entre 193. Ahí es a donde empiezan las contradicciones, ¿no?, del G20. Después a eso le podemos sumar una clara afinidad con determinadas ideas políticas, con determinadas orientaciones, ¿no?, en la política económica especialmente, que además de generar promesas incumplidas, como por ejemplo la promesa en 2008 era vamos a regular los mercados financieros porque esto no es posible, que se caigan los bancos, que haya crisis por todo lado, que fue en buena parte la promesa con la cual Argentina y Brasil, en ese momento el gobierno de Cristina Kirchner y el gobierno de Néstor Kirchner, ¿de Cristina o de Néstor? 2008 en Cristina. Cristina. Y Lula, ¿no? Y Lula en Brasil. Fueron justamente a la cumbre como diciendo nosotros somos los representantes del sur del mundo y vamos a hacer pesar. ¿Con qué se volvieron? Con un poco más de representación en el Fondo Monetario Internacional. O sea, entregaron, ¿no?, la bandera del nosotros vamos a cambiar el mundo en el G20 por tener más peso para que las economías emergentes tengan más peso en el Fondo Monetario Internacional. No voy a seguir charlando sobre el G20 porque acá tenemos un luminar que viene a hablar del G20. Acaba de dar una conferencia sobre el G20 justamente en la Universidad Nacional de La Plata, y por eso preguntarle en principio, ¿no?, cómo abordaría el tema G20 y lo que se viene, ¿no?, las próximas semanas, el señor Francisco Castaño. Bueno, con respecto a Argentina, ustedes sabrán que a partir de diciembre del año pasado, cuando terminó la presidencia de Alemania, le pasó, digamos, el mando a Argentina. Argentina se encarga de gestionar, de coordinar una serie de reuniones, sobre todo de los ministros de finanzas, de los presidentes de bancos centrales, que se han desarrollado a lo largo del año aquí en Argentina, que la hemos tratado, que se desarrollaron en varios lugares, en Bariloche, en el norte, aquí en Buenos Aires. Argentina, una vez que asume, el país que asume la presidencia pro tempore establece una serie de, digamos, postulados o ejes sobre los cuales tratar. En este caso, Argentina postuló lo que es el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y un futuro alimentario sostenible. Básicamente, la participación de Argentina, como bien decía Fede vos, empezó desde 1999. Podríamos decir que es el logro de la gestión del Carlos en ese momento, de ese momento de la alianza occidental, de las relaciones carnales con Estados Unidos. Obviamente, esa ampliación del G7, del G8 en ese momento que se estableció hacia un G20, obviamente lo tomaron los países centrales, contado con la mano, Canadá, Estados Unidos. Y paremos de contar, bueno, en este caso, Argentina, que era una de las potencias regionales, una de las potencias de Sudamérica, junto con Brasil, fue incluido. Y a partir de allí comenzó toda una serie de reuniones, sobre todo entre el 99 y el 2008, reuniones sobre todo de, como bien decía, de los ministros de finanzas y de los presidentes de bancos centrales para tratar cuestiones de la inflación, del crecimiento económico, cuestiones más, básicamente macroeconómicas. ¿Qué pasó en el 2008? Bueno, estalló la crisis más grande desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado y a partir de la cumbre de líderes, sobre todo en la primera que fue en Washington en 2008, básicamente la intención de los gobiernos entonces obviamente era tratar de desbaratar los desajustes que habían tenido lugar en el mercado inmobiliario en Estados Unidos y que se habían expandido a lo largo del mundo, pero básicamente una vez, podríamos decir, paliado a medias tintas esta cuestión, la agenda se fue diversificando. Los países emergentes fueron pidiendo un lugar más representativo en las instituciones financieras internacionales, pero después, más allá de eso y más allá de lo que el propio país que atenta la presidencia pro tempore proponga como agenda de trabajo, después de eso no hubo una gran imposición, un gran peso de estos países, estos nuevos países emergentes que se unieron aquí al G20. Esto Argüello lo menciona en su libro, esta división que se da dentro del G20 entre los rule makers y los rule takers, digamos los que imponen las reglas y los que las toman. En este caso los rule makers obviamente serían básicamente los países del G7, sobre todo obviamente Estados Unidos y Alemania y las potencias que las secundan. Entre estos rulemakers, obviamente las principales discusiones que se dieron en esos años, en el 2008, fueron las discusiones de cómo salir de la deuda. Entonces allí se erigió este paradigma entre el paradigma Merkel y el paradigma Obama, el paradigma del ajuste encabezado por Alemania y el paradigma de un poco más de una presencia más del Estado, más de inyectar dólares en el mercado estadounidense y en los mercados mundiales, encabezada por la política de Obama. Básicamente entre estas dos posturas se fueron delineando las distintas medidas que se tomaron allí a partir del 2008. Obviamente, una vez que se palió estas cuestiones, básicamente nosotros los países emergentes, salvo por el caso de Argentina, que se propuso la inclusión de la OIT y hubo una mención de la cuestión de la deuda, de la cuestión de los buitres más precisamente. Pero por el resto fuimos decorados. Claro, ahí nosotros fuimos claramente los role takers, en este caso los tomadores, los seguidores, los que acompañamos la política. Obviamente en estas cuestiones es muy lógico, es entendible que los que tienen más poder, en este caso no solamente el poder militar, el poder económico, las grandes economías del mundo son las que pongan las reglas. No hay regla, la bibliografía dice que en esta división que se da dentro del G20 no hay medida que se adopte en el G20 sin que esté aceptada por las grandes potencias, obviamente, y por eso un poco viene la discusión esta que mencionabas vos al principio de por qué el G20 y por qué no el G192 allí en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Un dato quizás para tener en cuenta por qué ha tenido representatividad, si se quiere, o por qué ha tenido un cierto reconocimiento el G20, es porque los 19 países junto con la Unión Europea nuclean el 85% del Producto Bruto Mundial. Que es básicamente casi todo. Claro. Además del Producto Bruto Mundial, 2/3 de la población mundial, 3/4 del comercio internacional, el 80% de las inversiones globales. Es decir, nuclea una serie de países que obviamente es los países del centro sistémico del mundo. Son los que mueven la balanza. Claro, exactamente. Son los encargados de los que tienen el dólar, los que tienen la libra, los que tienen el euro. Y bueno, en este caso, por eso es que el G20 se ha convertido en un foro de gobernanza global muy importante en los últimos años, que una vez que ha, lo mencionaba, paliado la cuestión económica, ha diversificado su agenda, ha diversificado el temario que tratan en el G20. Por eso aquí en Argentina se ha hablado no solamente de lo que es el comercio, sino también del terrorismo, de la migración, incluso temas muy nuevos como la cuestión de género se han planteado dentro del G20 y dentro de lo que es el comercio internacional. Así que aquí en Argentina, una de las preguntas que me hicieron allí en el Congreso fue si iba, no sobre el rol de Argentina, sino me preguntaron si iban a haber algún tipo de atentado aquí en Argentina. ¡Ojo! Bueno. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Estuve viendo, realmente sí, interesante. Estuve viendo un par de fotos de, la verdad que un operativo muy, muy importante con los SUV, una serie de dispositivos militares, dispositivos tanto de personas como de maquinaria, muy importante. Obviamente se ha confirmado la participación de Donald Trump, que vendrá el 30 y ya el 31 ya se tiene que ir a la asunción de Andrés Manuel López Obrador. Así que no sabremos bien qué es lo que puede llegar a deparar. Obviamente, lo que podemos llegar a certero es que alguna mención a la guerra comercial entre Estados Unidos y China seguramente habrá. Al final va a haber cumbre bilateral. Hay una serie de bilaterales. Hay una serie de bilaterales. Están en duda, que se iban a dar, que hasta hace un par de semanas, porque sí. El G20 también tenía este rol, ¿no? Perdón, que te interrumpa. No, eso es uno de los grandes roles, no solamente reunir a los 20 en conjunto, sino también que se generen reuniones entre mandatarios de países que evidentemente necesitan sentarse a hablar. Sí, sobre todo los países que no comparten espacios comunes, como por ejemplo Argentina el año pasado, que lo habíamos tratado aquí en Lombelico, que Macri en su momento buscó una reunión con Macron, buscó una reunión con Teresa May, que bueno, que en ninguno de los dos casos pudo concretarla. Aquí en Argentina se estima que además de la reunión con Donald Trump, es probable que se reúna con Erdogan. Aquí, con mi amigo Recep Tayyip. Sí, así es, con el presidente de Turquía. Obviamente tendrá una serie de reuniones bilaterales, yo creo que con la gran mayoría de los 19 países. Pero hay algunas bilaterales no. Que no va a haber. La cumbre bilateral más importante va a ser la de Donald Trump y Xi Jinping. Claro, no está confirmada. Sí, sí. No está confirmada. Claro. Esa es para mí la más importante. Yo creo que con Putin también se van a reunir. Exactamente. Después está Trump con Putin. Sí. Está la otra cumbre que puede llegar a ser muy interesante, o la reunión que puede llegar a ser muy interesante bilateral, es la de Erdogan con Bin Salman. Divina esa cumbre. Es el presidente de Turquía con el jeque árabe. El príncipe heredero. Claro. Luego de todo el caso Khashoggi que estuvimos siguiendo, ¿no?, acá, del periodista. Es el periodista asesinado en el consulado saudí en Estambul. Será el primer viaje al exterior de Mohammed bin Salman. Claro. Lo cual es muy importante, su participación está confirmada también. Así que si se llega a dar esa cumbre, va a ser de la más interesante. Y hay otra cumbre que puede llegar a ser muy interesante, que es la de Putin con Teresa May. Porque recordemos que Putin y Teresa May no se ven desde el caso de Skripal, el espía ruso asesinado en Londres, y justamente se especula que ha sido asesinado por Rusia en territorio inglés, y que por lo tanto puede llegar a haber ahí algún tipo de reunión bilateral para discutir justamente ese tipo de términos, contando que Inglaterra y la Unión, junto con la Unión Europea, a partir de ese caso endureció las sanciones económicas en contra de Rusia. Y expulsaron mutuamente mandatarios. Varios mandatarios, a lo cual también luego Estados Unidos respondió con la expulsión más grande de diplomáticos rusos de su territorio. Así también es. Va a haber otra, que para mí es la que la nombraba recién Fran, que es la de Macri con Teresa May. Sí. Porque es otra bilateral que a nivel internacional llama la atención. Es seguramente de menor nivel, con respecto a lo que estábamos diciendo, pero que puede llegar a ser algo muy importante de cara, obviamente, a todo el proceso de descolonización y el reclamo por las Islas Malvinas. La primera vez, ¿no?, que llega un primer ministro inglés a la Argentina luego de la Guerra Malvinas. Vos sabés que me mataste. Yo creo que... Me parece que sí. Sí. Vino, se reunió ya para... Se reunió con Teresa May, pero no en Argentina. Claro, y se había reunido también con David Cameron, Macri, en el 2016 en Davos. En Davos. Y ¿vos sabés que me parece que vino alguna... Tony Blair, ¿no? ¿Sabés creo que vino? Creo que Blair vino. La hija de Lisa, de la reina, vino a Inglaterra. Pero, bueno, sí, no, pero digo, un primer ministro, alguien con poder ejecutivo, chequealo, porque creo que Blair una vez vino bajo el gobierno, no sé si de la Rúa o Menem, me parece, uno habría de esos. Habría que chequear ese. Sí, ese dato. Estábamos con la visita de los presidentes de Estados Unidos, ahora hay que averiguar de la primero ministro británico, ¿no? Y hay otro tema que seguramente va a ser muy interesante, que va a ser el rol de Merkel en todo esto, porque Merkel, como jefa de la Cancillería Alemana, como jefa, por ende, del principal motor económico de la Unión Europea, ya anunció que va a dejar su cargo, que no va a renovar su rol como mandataria y, por lo tanto, también su rol político dentro de la Unión Europea. Hay una vacante en el medio, sobre todo en el ámbito europeo, por el ámbito alemán más o menos existen los mecanismos institucionales para encontrar una sucesora o un sucesor al legado de Merkel, pero en el ámbito europeo está abierta la posibilidad a que haya otro mandatario que tome la posta realmente. presidente. Obviamente el que pica en punta es Macron, ¿no? El actual presidente francés, que es el que quiere construirse como un político más europeo que nacional. Sí. Entonces, ahí es a donde en este tipo de reuniones a nivel internacional se construye justamente el personaje o el rol de cada uno de los mandatarios. Ahí me parece que va a haber también un tema muy, pero muy interesante. Sí, en relación a América Latina y la cumbre del G20, por ejemplo, tenemos que mencionar que son tres los países latinoamericanos que participan de este grupo. Obviamente la Argentina, México y Brasil. ¿Cuál será la participación de estos tres países? Teniendo en cuenta, por ejemplo, que en la última cumbre en Hamburgo, le fue bastante mal a América Latina en relación a las cumbres, a las Temer reuniones. Estuvo a punto de no ir. Sí, revirtió a último momento. Nadie se quiso reunir con él. Sí, ahora dicen que va a venir con Bolsonaro aquí a Argentina. Bueno, en relación a eso, Bolsonaro hoy anunció a través de su equipo de prensa que por el momento no vendría a la cumbre del G20. No lo descartó, pero aclaró que todavía tiene un problema de salud. Recordemos que el 6 de septiembre fue acuchillado, que los próximos días lo van a tener que volver a operar, y dicen que es una operación bastante compleja, por lo cual tendrá que hacer reposo según los informes médicos, por lo cual Bolsonaro está diciendo que no vendría a esta cumbre del G20. Michel Temer, por supuesto que lo invitó. Era importante saber la respuesta de Bolsonaro porque recordemos que anunció que su primer viaje iba a ser a Chile, rompiendo la tradición bilateral de viajar a la Argentina. Por otra parte, el otro país latinoamericano, México, Enrique Peña Nieto, estará nada más que un solo día en la Argentina, claro, porque el 30 de noviembre llegará a nuestro país y el 1 de diciembre es la asunción de Andrés Manuel López Obrador en México, por lo cual no estará mucho tiempo en nuestro país, al igual que Donald Trump, que viajará a la visita del nuevo presidente mexicano, por lo cual la presencia latinoamericana en la próxima cumbre del G20, que se realizará acá en Buenos Aires, cuyo centro estratégico podemos decir que va a ser Costa Salguero. El hotel, sí, sí. El complejo de Costa Salguero en el norte de la ciudad de Buenos Aires. Así que todas las cuestiones de seguridad van a estar por aquellos sectores. Todo lo que tenga que ver con lo que vos decías de seguridad, por ejemplo, se hizo eco luego de lo que dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, que emitió un comunicado a los habitantes de Gran Bretaña y sus habitantes que viven acá en la Argentina, que dijo que es muy probable que los terroristas intenten llevar a cabo ataques en la Argentina durante la cumbre del G20. Esto obviamente generó una serie de respuestas y dichos, pero lo que dijo Gran Bretaña es que es un documento que saca habitualmente cuando llegan estas cumbres y estas reuniones multilaterales por la importancia que tienen a nivel mundial. Lo cierto es que va a haber cualquier cantidad de medidas de seguridad que se les pueda llegar a ocurrir. China donó millones de dólares para los controles de seguridad. Estados Unidos envía a sus propios agentes. Así que la República Argentina, podemos decir, va a estar sitiada y totalmente controlada por estos 20 países que llegarán a reunirse durante 2 días en nuestro país. Estuve averiguando un poco la última visita del primer ministro británico. Fue la de Tony Blair, efectivamente, como mencionábamos. En 2001 se reunió aquí con Fernando, claro, de la Rúa. Claro, porque Tony Blair, Clinton, de la Rúa, y en ese momento, después se sumó Santos, estuvieron presentando la tercera vía a nivel internacional, y una de las cumbres de la tercera vía fue acá en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, esa fue la última visita en el 2001 de un primer ministro. También hubo una visita, pero en el 96, de un canciller británico, Malcolm Rifkin, que se reunió allí con Ditela, canciller de Mene. Pero hace casi entonces 17 años que no viene un primer ministro británico aquí a Argentina, que en ese momento, en la de 2001, había sido la primera vez que un ministro británico vino después de la Guerra Malvinas del 82. Claro, sí, que ahí fue a donde estuvo también Máximo D'Alema por los demócratas cristianos italianos. ¿Vos estabas en Italia en ese momento? Sí, claro. Sí, por los socialdemócratas italianos vino D'Alema. Vamos a hacer una esto es solamente el comienzo, ¿sí? Es una introducción. Arrancamos tranqui. Para empezar a hacerse la idea de qué es lo que vamos a estar charlando en este programa, en los próximos, cuando charlemos de G20. Es un eje que va a ser transversal central prácticamente a todos los próximos programas aquí en Lombelico del Mundo. Vamos a escuchar un tema de una banda que se llama Massive Attack, es una de las bandas más conocidas del mundo, supongo, una banda inglesa de trip hop, que fue también la banda que le puso música a una película que salió en 2008, que es La Batalla de Seattle. En Seattle, en el año 1999, se generó la primera gran cumbre de la Organización Mundial del Comercio y se generó por primera vez un movimiento de resistencia que tenía como objetivo el de violar la zona roja, que era esa última zona en la cual se había prácticamente militarizado la ciudad para permitir a los principales representantes de la Organización Mundial del Comercio de sesionar justamente en esa ciudad. Bueno, por primera vez el movimiento antiglobalización hizo su entrada en el escenario público rompiendo la cumbre de la Organización Mundial del Comercio y eso generó de alguna manera una emulación permanente en todo lo que fueron las grandes cumbres a nivel internacional que se dieron desde 1999 hasta hoy, pasando por Génova, por ejemplo, año 2001 en Italia, y la muerte de Carlo Giuliani a mano de un carabinero ahí italiano. Luego, bueno, la última fue en Hamburgo, pero hubo una serie de grandes hechos y grandes cumbres y contracumbres en contra de este modelo, ¿no?, de unos pocos eligiendo por todos los demás. Bueno, el comienzo, la raíz, fue en Seattle y así cantaba Massive Attack. Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Bueno, y nos vamos a Europa, a la vieja Europa, que no para de generar noticias desde el ámbito político y sobre todo muchísimas expectativas. Nosotros lo venimos siguiendo acá en el Lombelico del Mundo. En el próximo mes de mayo de 2019 se van a generar las elecciones europeas que van a definir la nueva composición del Parlamento Europeo. Hay muchísimos temas sobre los cuales se está debatiendo de cara justamente a esa fecha y también muchas otras que se van a dar mucho antes. Pero para entender más o menos cuáles son las discusiones que se están dando en la mayoría de los países europeos, estamos en comunicación con el eurodiputado Javier Couso, quien es parte del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea, Izquierda Verde Nórdica. ¿Qué tal, diputado? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y encantado de saludarles. Bueno, en principio, visto desde acá, la Unión Europea tiene prácticamente los mismos temas de debate que hace 4 años, a grandes rasgos, pero con el surgimiento ya de una serie de actores nuevos que tienen que ver con las extremas derechas. Partamos justamente por los temas de debate. Yo pondría sobre la mesa, de cara a la campaña, el tema migración, el tema Brexit y el tema situación económica en general de los países de la Unión. ¿Usted está de acuerdo? Sí, bueno, en esta legislatura que comenzó el 2014 hasta el 2019 han cambiado muchísimas cosas en la Unión Europea. Lo primero fue pues ese varapalo a un principio de la Unión Europea, que era la solidaridad entre los países que la forman. Y lo vimos con Grecia, donde con el interés de la banca privada, sobre todo alemana y francesa, que era la que había dado esos créditos que alimentaron una burbuja increíble, pues se aplastó el país en vez de rescatarlo, como haría pues una federación de países normal, como pasa en cualquier otro país en las cuales hay transferencia de renta hacia las regiones pues más castigadas o quebradas. Eso ha sido un varapalo grande, ¿no? Que además motivó después lo que es el crecimiento de lo que se llama euroescépticos, que son las personas pues que no están de acuerdo con la deriva pues de esta Unión Europea, y motivó el Brexit, que es decir, la primera vez que un país abandona, además por un medio de un referéndum, pues la Unión, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque hay que recordar que todos los referéndums que se han hecho en torno a la Unión Europea se han perdido, o sea, 4 votaciones sí. Se han perdido tanto en Francia como en Holanda, etcétera, etcétera, aunque algunas de ellas se han repetido hasta que la élite de la Unión Europea, que representan pues al poder financiero de los mercados, pues han vuelto a ganar, ¿no? Eso motivó que el propio presidente de la Comisión Europea, Juncker, dijera que no va a haber decisiones democráticas entre los tratados, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es importantísimo también otro tema introducir, como fue la crisis de refugiados más grande después de la Segunda Guerra Mundial, por las desastrosas intervenciones que lideraron muchos países de la Unión Europea contra el Estado libio, que fue prácticamente destruido, y también la intervención por medio de fuerzas delegadas en Siria, ¿no? Motivó pues esa enorme catástrofe humanitaria, y ahí atacó además otro de los centros de la Unión Europea como tierra de asilo después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que hay una gran insatisfacción dentro de la Unión Europea, que en un lado se va hacia la extrema derecha, es decir, hacia la vuelta a los Estados-nación, pero con un repliegue identitario muy vinculado además a la victimización y a la crítica hacia los flujos migratorios, y por otro lado, en el sur de Europa, afortunadamente, pues a propuestas novedosas de izquierda, de solidaridad, y que están cuajando. Entonces se prevé, a partir de las elecciones próximas de mayo de 2019, un escenario absolutamente diferente, en el cual la socialdemocracia va a perder prácticamente su grupo parlamentario, que era el segundo, en el cual va a haber una irrupción de lo que llamamos nosotros en España el extremo centro, liderado por Macron, o podría ser Albert Rivera en España, y por otro lado la irrupción potentísima de fuerzas de la extrema derecha que a una reclama la Unión Europea y otra el cambio de la Unión Europea hacia una confederación que devuelva mucha parte de la soberanía a los estados. Ahora, en todo esto, ¿qué rol cumple la izquierda que ustedes representan? Tengo entendido que el grupo de la Izquierda Unitaria Europea no va a repetir, por ejemplo, candidaturas de los que en este momento están cumpliendo con su mandato, van a renovar los nombres de todas sus bancas. ¿Cómo están pensando desde España, en el caso de Izquierda Unida, pero también desde una perspectiva más europea, la posición de las izquierdas que en este momento existen en Europa? Bueno, yo creo que la fuerza fundamental de la izquierda, la próxima legislatura la va a encarnar el grupo político de Mélenchon, de Francia. Claro. Es decir, la Francia insumisa, a la cual pues en los sondeos se le da hasta 17, 18 diputados y diputadas, con lo cual será la fuerza que vertebre toda la crítica a esta Unión Europea neoliberal por parte de la izquierda. En nuestro país, sí, por desgracia, está habiendo grandes tensiones dentro de las organizaciones políticas, lo vemos en Podemos todos los días, y también ha llegado Izquierda Unida, donde, aunque yo no quiero que esta entrevista vaya un poco sobre mí en ese sentido, pues la dirección de Izquierda Unida ha decidido no contar con los diputados que estábamos aquí, y además nos ha impedido realmente incluso revalidarlo por medio de la decisión de los propios militantes y simpatizantes de Izquierda Unida al hacer unas primarias trampas en la cual se ha hecho una lista decidida en cuartos oscuros por la dirección de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España, frente a la cual militantes como yo, que vengo de los movimientos sociales, lo tiene muy difícil. Además, teniendo en cuenta que Podemos solo va a ofrecer 3 o 4 puestos de salida, ¿no? Claro. Por lo tanto, un error garrafal por parte de la dirección de Izquierda Unida, nueva dirección que se presentó con la bandera, a la cual apoyé yo, Alberto Garzón, con una bandera de democracia interna, de primarias, al calor de lo que fue todo el movimiento 15M y que, por desgracia, ha retornado demasiado pronto a la nueva política. A la vieja política, perdón. Claro. Es algo que se está dando los problemas internos a las diferentes izquierdas. Yo lo he visto, por ejemplo, en el caso, usted nombraba Grecia, de Syriza, lo hemos visto también en lo que está sucediendo en este momento con respecto a Potere al Popolo en Italia. Hay efectivamente una cierta dispersión a la cual lamentablemente la izquierda, no solo la europea, nos tiene bastante, bastante acostumbrado. Y hay una serie de entrevistas que a mí me llamaron mucho la atención a los dirigentes de la extrema derecha, Casa Pound en Italia, Front Nacional en Francia, que lo que dicen abiertamente es que ellos están ocupando esos espacios en la sociedad que la izquierda está dejando libres, vacantes, los sindicatos, las organizaciones sociales y todo lo demás. ¿Cómo ve usted esta generación de espacios válidos para la extrema derecha por parte de la misma izquierda? Pues yo, por desgracia, tengo que estar de acuerdo con ese análisis, ¿no? Porque es terrible, hemos abandonado esos espacios. Ha habido, aparte de las divisiones de las que hablábamos antes, internas de la propia izquierda, que desmotivan a nuestros votantes, porque la izquierda es muy crítica y normalmente, pues, ante cualquier problema de este tipo se va a la abstención. Pero por otro lado también una izquierda que no sabe explicar el momento, ni siquiera estar en los debates que preocupan a la sociedad, que lo está pasando muy mal después de esta globalización y sobre todo pues de esta inmersión en un Estado supuesto europeo, que es una Unión Europea alemana neoliberal y que ha castigado profundamente a las clases populares que se han quedado fuera de esa globalización. Nosotros, yo creo que la izquierda tiene que hacer una autocrítica total, porque hemos estado ajenos a esos debates, incluso hemos sido timoratos de criticar a esta Unión Europea o incluso plantear con decisión lo que podría ser la salida de la Unión Europea del euro para recuperar parte de la soberanía nacional. Es curioso que en Europa hablar de soberanía se tilda de fascismo y en cambio pues hemos visto los movimientos progresistas y revolucionarios en América Latina que tienen muy presente la soberanía de sus países por encima de pues, los poderes mundialistas o los poderes neoliberales que representan al capital financiero. Por lo tanto, estoy muy de acuerdo con la afirmación que hacían ellos. Es verdad, ellos nos están ganando la batalla porque hablan sin tapujos, hablan sin problemas y no tienen ninguna cortapisa para ser bastante agresivos en cuanto a la situación que está sufriendo la parte de la población que antes votaba a la izquierda. Mm. El trasvase de votos es clarísimo, por ejemplo, en Francia y en Italia, de lo que eran electorados tradicionales de los partidos comunistas a las fuerzas que hoy representan pues la xenofobia. Lo que pasa es que bueno, el Frente Nacional también tiene una componente que Marine Le Pen cambió de su padre. O sea, incluso teniendo medidas de izquierda, estatalistas, que antes habían representado a la izquierda, aunque es cierto que la figura de De Gaulle también, la soberanía nacional y los recursos estratégicos en manos del Estado lo había manejado, ¿no? Es un caso muy peculiar. Y nosotros hemos abandonado esos discursos, nos dedicamos a la teoría, nos dedicamos también, hay un debate ahora muy rico últimamente sobre este tema en España, por ejemplo, lo han planteado Manolo Monereo, Julián Guita, el antiguo dirigente de Izquierda Unida del Partido Comunista, en ese sentido de recuperar la soberanía frente a esta Unión Europea, ¿no? Y yo me congratulo, ¿no? También hay otro debate en torno a que nos hemos quedado defendiendo pues esa diversidad como centro, cuando es algo que ha opacado incluso pues el análisis de clase, es decir, del análisis económico, que es lo que preocupa mayormente a nuestros a la mayoría de nuestra población. Ahora, con una Unión Europea que aparentemente va a quedar a partir del año que viene, bueno, sin Gran Bretaña por lo visto, y con, usted decía, un extremo centro guiado por Macron, una derecha del Partido Popular Europeo en retirada y una socialdemocracia realmente cayéndose frente a la avanzada de la extrema derecha. ¿Cómo se plantea la resistencia de los movimientos sociales europeos frente a una situación que a todas luces parece realmente, realmente muy complicada, porque encima se están rediscutiendo las bases mismas de la idea de Unión Europea? Pues creo que no hay, a pesar de que hay intentos, hubo por ejemplo en el norte de España un encuentro de las izquierdas europeas y que incluso se hizo un llamamiento a las fuerzas verdes, ecologistas y a alguna parte de la socialdemocracia, que sigue siendo socialdemocracia, para debatir un poco sobre Europa. Yo creo que al final todo acaba en torno a una puesta en escena que saca unos manifiestos que no llega a ningún lado. Yo no sé cómo será. Hasta ahora lo que he visto es una práctica inutilidad. Hemos aprovechado estos espacios que nos da el Parlamento Europeo como individualidades, muchas veces consiguiendo romper. Bueno, en el caso mío, por lo menos, sí estoy satisfecho de haber podido utilizar el amplificador del Parlamento Europeo para defender a Venezuela, los procesos y la soberanía de los países para un mundo multipolar, incluso defender el acercamiento a Rusia en un momento en el cual la OTAN está cada día más en expansión militar, e incluso ya se habla de volver a recuperar los misiles nucleares de alcance medio. Pero en lo que es nuestro grupo, que es un grupo confederal, he visto una inutilidad absoluta y unas diferencias gravísimas entre los países del norte, la izquierda de los países del norte y la izquierda de los países del sur, que no compartimos los problemas de la deuda que tenemos nosotros o de la desindustrialización con ellos, y no hay una unidad de pensamiento. Yo creo que la única manera de eso es que se hicieran, y eso lo dice siempre Julián Guita y por eso lo cito, un decálogo de 5 medidas o 10 medidas, muy poquitas, en las que estuviéramos todos de acuerdo y que tienen que pasar por renegociar los tratados y también por plantear una alternativa a esta Unión Europea. Es decir, si no se renegocian los tratados, no se devuelve una idea social a la Unión Europea que planteaban algunos de los padres fundadores, otros no, siempre fueron neoliberales, pues entonces tendremos que empezar a entender que esto es una estructura que ahoga a los pueblos, que sirve sobre todo a la gran potencia alemana, y tendremos que empezar a hablar claro, pero yo creo que estamos a años luz todavía de eso, y por eso uno de los grupos más importantes en la próxima legislatura va a ser la extrema derecha, que habla bastante más claro, claro, de ello que los movimientos de izquierda. La última, diputado. Nosotros en las próximas semanas vamos a vivir aquí en Buenos Aires realmente un evento muy, pero muy importante. Se viene la cumbre del G20. Ya durante todo el año estuvimos viendo una serie de encuentros de aquellos sectores que componen efectivamente este grupo, ¿no? De decisión a nivel global. Tengo entendido que usted va a estar acá en Buenos Aires, ¿puede ser? Sí, voy a estar en la cumbre que organiza Claxo y, sí. Y bueno, creo que es el miércoles o el jueves, todavía no sé el calendario, estaré dando pues una conferencia en la que explicaré un poco lo que supone la Unión Europea, tanto desde su formación hasta lo que se ha convertido hoy, con una tesis que mantengo desde hace tiempo, que es que es la práctica de un estado de excepción neoliberal permanente contra los países. ¿Hay interés por parte de la izquierda europea sobre lo que puede llegar a suceder en el G20 de Buenos Aires? Porque es una cumbre bastante deslucida, digamos, ¿no? Ya medio que está todo ya blanqueado, ¿no? ¿Cuáles son? No van a haber grandes sorpresas, por lo visto. No es un debate que esté ahora mismo en los temas que dominan el debate europeo, ¿no? Actualmente el debate europeo está marcado mayormente por parte del Brexit, por parte del abandono de Estados Unidos, tanto del tratado nuclear con Irán como de los tratados que afectaban a los misiles nucleares de alcance medio, que dio lugar pues a aquella crisis famosa de los 70 y los 80 de los euromisiles. Un poco sobre Rusia y bueno, ese es el debate realmente, claro, que hay aquí, ¿no? O sea, lo del G20 pues pasa como otra reunión más que recogerán los diarios, pero no es parte del debate de primer nivel. Los debates de primer nivel son Irán, Estados Unidos y Rusia actualmente. Diputado, muchísimas gracias por esta comunicación y quizás logremos vernos en vivo y en directo la próxima semana aquí en Buenos Aires. Ojalá nos veamos y bueno, invito a todos los que están escuchando a acercarse si quieren conocer algo sobre la esencia oculta de la Unión Europea. Muchísimas gracias, diputado. Venga, un abrazo. Chao. Adiós. Hablábamos entonces con el diputado de la Unión Europea, el eurodiputado Javier Couso, quien forma parte justamente del grupo confederal de la izquierda y la izquierda nórdica verde en aquel hemiciclo en Estrasburgo. La verdad que muy, pero muy duro, ¿no? Con militones, con sus colegas de la izquierda, luego de esta experiencia tanto de la izquierda española y la decisión que han tomado con respecto a cómo confeccionar las listas, ¿no?, de cara a las elecciones de 2019, cómo se llevó adelante el trabajo adentro de la izquierda europea durante estos últimos 4 años en los cuales ejerció su mandato. Me quedo con un análisis que me parece que lo estamos escuchando en muchísimos lugares y en muchas entrevistas que hacemos a lo largo y a lo ancho del mundo. La izquierda está dejando espacios para que la derecha crezca. Mientras Couso justamente nos comentaba esto, no paraba de pensar en lo que nos comentó la semana pasada, ¿no?, la diputada del PT, que nos decía exactamente lo mismo de lo que sucedía en Brasil. Lo mismo en el caso de los diputados del PSOL de Brasil, entrevistando, también nos dijeron, bueno, acá lo que está sucediendo es que nosotros le hemos dejado espacio a donde crecer a sectores de extrema derecha que tienen un discurso mucho más cautivador de el que nosotros podemos ofrecerle, y eso se tiene que combatir con movilización, con trabajo de base, cosa que efectivamente la izquierda, cuando ha llegado a determinados espacios de poder, muchas veces dejó de hacer. Muy interesante también la visión acerca de lo que puede llegar a ser la participación de Europa y además de sectores críticos, ¿no?, europeos durante los foros y el mismo G20, ¿no?, acá en Buenos Aires. Ya está todo escrito, ya está todo hecho, es un poco parte de lo que veníamos diciendo al principio del programa, y un poco nadie quiere venir a ser de espectador a al

el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta 106.3. www.ombelico.com.ar es la página de la revista online que hemos lanzado durante este año 2018 y a donde vamos publicando de a poquito notas, análisis, las desgrabaciones de las entrevistas como la que acabas de escuchar al eurodiputado Javier Couso, así como, qué sé yo, crónicas, colaboraciones, cosas que quedan por fuera, amigos y amigas que efectivamente se acercan y nos dicen, che, muy buena la página de ustedes, ¿puedo colaborar con una nota? Perfecto, listo, por supuesto, adelante. Pasa todo por debajo de la mirada atentísima del editor en jefe del Ombelico del Mundo, el señor Juan Ignacio Arechaga, y el que descubrimos que es un muy buen corrector, que es el señor Francisco Castaño, también, que evidentemente de tanta bibliografía académica que se leyó en su vida, ha aprendido a corregir las burradas que escribimos los periodistas cuando nos ponemos a escribir notas. Y obviamente, además, que por buen corrector, también hemos convocado al licenciado Francisco Castaño porque es un gran conocedor de la política internacional y a partir del el año pasado ha empezado a elaborar, ¿no? No, desde 2016, siempre me equivoco. El año pasado ha empezado a elaborar un espacio aquí en el Ombelico del Mundo que es el análisis de la política exterior de la República Argentina. ¿Qué tenemos esta semana? Pequeño paréntesis, el tema de las correcciones es una manía que descubrí hace poco con la revista, la verdad que lo confirmé. Mi madre, que es profesora universitaria, me mostraba los exámenes cuando los corregía y nos reíamos de los errores de los chicos y dijeron, ojalá que nunca tengas estos errores. Creo que parte de esa manía viene de ahí. Cerramos paréntesis, vamos a lo importante. En esta ocasión tenemos lo que fue la visita del canciller paraguayo aquí a Argentina, al Palacio San Martín, Luis Alberto Castiglioni Soria, la primera visita oficial del nuevo canciller que asumió este año, el canciller de Marito Abdo Benítez. Bueno, acompañado con su comitiva, presidieron una reunión de trabajo aquí en Argentina y básicamente avanzaron en cuestiones bilaterales del comercio, de la conectividad física, la conectividad fluvial, la infraestructura básicamente, ¿no? En una relación bilateral, recordemos que Paraguay y Argentina son socios, miembros del Mercosur desde 1991. Paraguay tiene una, digamos, estableció relaciones con Argentina a partir de 1811 con la firma de un acuerdo o de un tratado de amistad, asistencia y comercio. A partir de ahí han sido, digamos, socios que, bueno, salvo lo que fue la guerra de la Triple Alianza entre el 64 y 1870, después fue una vinculación, digamos, dinámica por ser países limítrofes. La gran comunidad, la mayor comunidad de paraguayos en el extranjero está residiendo aquí en Argentina y tienen una, lo que podríamos decir, un saldo comercial superavitario para Argentina. Obviamente son dos economías muy dispares. Como mencionábamos un poco en las relaciones internacionales, bueno, pertenecen al Mercosur y Paraguay siempre tuvo una relación muy, muy importante con Taiwán. Esto lo habíamos dialogado un poco con el que había sido candidato del Frente Iguazú para las elecciones de este año, que nos comentaba que, bueno, que Taiwán tenía una importancia muy, muy interesante en Paraguay, que invertía en distintas cuestiones, en distintos edificios gubernamentales, que, bueno, que una de las promesas en caso de que ganara el Frente Iguazú era diversificar las relaciones y establecer relaciones con China. Es una relación, digamos, que no solamente es económica con Paraguay, sino también cultural, y además en la cuestión de la infraestructura, recordemos que comparten las represas allí y la forma, la hidroeléctrica para la generación de energía, que al mismo tiempo también se convierte en un temón en el ámbito de la política exterior por ser una traba para poder establecer relaciones entre China y el Mercosur, por ejemplo, por el reconocimiento que Paraguay tiene hacia Taiwán. Claro, esa sería eso sería básicamente el principal obstáculo para que el Mercosur establezca relaciones o un acuerdo comercial, digamos, con China, como que es lo que intentaría hacer actualmente los gobiernos de turno. Recordemos que en el 2012 Paraguay se encontraba suspendida del Paraguay, del Mercosur, perdón, y en ese momento el primer ministro chino vino aquí a Mercosur y realizó visitas comerciales, augurando un fortalecimiento de las relaciones y de firmar alguna especie de acuerdo. Finalmente en el 2013, luego de que se recompusieron, se llamó a elecciones, se recompuso básicamente el sistema institucional así en Paraguay, volvió a ser reincorporado luego de la suspensión por la cláusula democrática allí en el Paraguay, y desde 2013 Paraguay es miembro pleno del Mercosur, y bueno, a partir de allí básicamente las negociaciones con China quedaron estancadas. Recordemos que la política de China, de la República Popular China, que nosotros habitualmente la conocemos como China, es la política de una sola China. Ellos reconocen como Taiwán como parte de su territorio. En cambio, Taiwán, que se la denomina oficialmente como República de China, no la República Popular, sino solamente República de China, tiene sus relaciones con, bueno, ha establecido relaciones con Paraguay, que lo mencionábamos, que tienen una índole histórica muy importante y que, bueno, es una de las principales trabas en materia del Mercosur. Pero bueno, para mencionar un poco, traer un poco a colación estas relaciones bilaterales entre Paraguay y entre Argentina, países unidos, obviamente, en la materia económica, en materia cultural, en materia histórica muy importante, que en los últimos años se ha fortalecido en base a que los actuales presidentes, bueno, el actual presidente argentino y el ex presidente Cartes, se conocían de haber presidido clubes de fútbol, en este caso Boca y Libertad. Inclusive el año pasado se habían reunido, cuando Macri fue a Paraguay, se había reunido allí en la sede de la Conmebol, que lo mencionábamos, algo muy muy especial, para que vean un poco el rol del fútbol que tiene, que ha tenido allí en Argentina y en el Partido Colorado. Sí, particularmente con Horacio Cartes, ¿no? También. Claro. Claro, y bueno, en este año le habíamos dedicado unas líneas importantes a la candidatura de Mario Otto Benítez. Finalmente el candidato del Partido Colorado triunfó y bueno, triunfaron una serie de medidas continuistas con lo que era Cartes, ¿no? Sí, efectivamente hay una continuidad, pero también internamente a Paraguay hubo una ruptura, y me parece que un poco este acercamiento, ¿no?, entre el gobierno de Mauricio Macri y Abdo Benítez sirve un poco para continuar la buena relación que se había establecido, pero también para generar una relación nueva, ¿no? Este son equipos que se están conociendo, que están generando algún tipo de relación, luego de un acercamiento importante. Recordemos todo lo que fue el cierre de los problemas generados por las represas binacionales, sí, que se habían concluido justamente bajo el gobierno de Cartes y Mauricio Macri en la Argentina, que habían llegado de alguna manera a una serie de acuerdos sobre especialmente el tema de la deuda que Paraguay tenía con la República Argentina, la generación de energía para el norte argentino y la zona del sur de Paraguay. Es decir, había una relación de cierta confianza que se terminó justamente por una cuestión independiente de la relación entre ambos países, sino por la conclusión de un mandato presidencial, que de alguna manera Argentina tiene mucho interés en reconstruir, pensando sobre todo en el hecho de que Argentina misma está vaciando los foros del Mercosur, que era donde este tipo de relaciones se fortalecían. Entonces, al no tener más ese marco multilateral para generar este tipo de relaciones, se necesita reforzar la bilateralidad, ¿no?, con este tipo de reuniones como la que se fue realizando. Me parece que va a ser una política general de todos los países del Mercosur, ¿no? Establecer y fortalecer las relaciones bilaterales por sobre los mecanismos multilaterales que están tratando de vaciar de alguna manera. Es lo que más o menos intentará también Jair Bolsonaro. Claramente, cuando asuma, claramente. Lo dijo explícitamente. Dijo, sí, que el Mercosur no es. Bueno, superministro de Economía, Paulo Guedes, dijo que el Mercosur no es una prioridad para su gobierno. Claro, claro. El Mercosur que evidencia hace unos años un estancamiento institucional que, propio un poco de que ha sido dejado de lado por parte de Brasil y por parte de Argentina, que no supo darle contenido, con sustancia. En este caso, que bueno, que el Mercosur, con la llegada de Macri y la llegada de Temer, fue flexibilizado, fue más orientado hacia el Pacífico, tratando de fortalecer los vínculos con la Alianza del Pacífico y con China, también con los países asiáticos. En este caso, salvo bueno, con la cuestión de más allá de los comercios con China, que es son acuerdos bilaterales, básicamente, por esta dificultad que tiene el Mercosur, pero bueno, son cuestiones que dentro del Mercosur son difíciles, se encuentran en un periodo de estancamiento, un periodo de dificultades que incluso Uruguay en su momento había tratado de establecer un tratado bilateral con los Estados Unidos, que luego fue revertido. En este caso pareciera ser que, no sé si sería la estocada final con la llegada de Bolsonaro. Todo está por verse. Ya la UNASUR prácticamente está culminada por la autosuspensión de sus miembros, de la mitad de sus miembros. Sí, sí. La UNASUR ya está, claro, en estado de eutanasia. Sí. El Mercosur en terapia intensiva hace unos cuantos años. Sí. Y la verdad que el futuro de la región y sobre todo del Cono Sur desde el punto de vista del multilateralismo en muy pocos años ya prácticamente se selló y va a ser muy difícil reestructurar, reconstruir, sí, ¿no? Un nuevo regionalismo. Sí, yo particularmente creo que el Mercosur no va a dejar de existir por dos motivos. Uno, porque obviamente favorece lo que es el comercio intrazona, el comercio libre de aranceles en la mayoría de los productos entre los miembros. Además, favorece lo que es el comercio intraindustrial, el comercio, la venta de vehículos, la venta de manufacturas con valor agregado, manufacturas de origen industrial. Cuestiones que los países del Mercosur, sobre todo Argentina y Brasil, no pueden insertarse en ese momento, competir contra los grandes países, contra Estados Unidos, contra Europa. Además, no es lo mismo que Argentina vaya a negociar con estos grandes países sola que si lo hace en el Mercosur con Brasil, además con Paraguay, con Uruguay y como lo fue con Venezuela en su momento. Son cuestiones que del Mercosur yo creo que por ese motivo simplemente no va a dejar de existir, por la idea también de otorgarle un mayor peso a las negociaciones, no solamente para ir en a medida unilateral, sino también para tener un peso de negociar con grandes países como lo son Argentina y Brasil. Así que sí tiene su golpe duro que ha venido evidenciando, sobre todo a partir del 2011 con las trabas al comercio que implementó Argentina. Parecía que en el 2003 digamos, tenía un nuevo aura con el acuerdo de Buenos Aires entre Kirchner y Lula. Sin embargo, luego de unos primeros años que parecía que iba a ir en buen camino, Argentina terminó por favorecer el vínculo con Venezuela, Brasil favorecer lo que era la UNASUR, y entonces el Mercosur, más allá de lo que eran las cuestiones comerciales, no fue avanzando, no fue la cuestión de la solución de las controversias. Son cuestiones que han surgido y que se han consolidado, y son cuestiones que, bueno, que hacen que el propio Mercosur esté como esté hoy en día, ¿no? Nuestro productor del día de la fecha, Juan Ignacio Arechaga, nos pone a zapatear a partir de este momento para acompañar el cierre de esta columna sobre la política exterior argentina. Se siente, no es algo que se ha de usar cuando te sirva y nada más. Así es como se dan en la amistad mi paisano. Sus manos son pan, cacho y mate cebado, y la flor de la humildad suele su rancho perfumar. Cuando el creador ombelico.com.ar. Una nueva revista de periodismo internacional. Las 7 y 20 de la tarde, exactamente el momento que ya desde hoy tempranito, cuando estábamos preparando el programa, habíamos decidido que iba a estar dedicado a lo que sucede en Oriente Medio y lo que está sucediendo especialmente entre Israel y Palestina. El que se encarga justamente de este tipo de noticias es el señor Lucio Garriga Olmo. Tenés mucho por lo visto esta semana, especialmente con respecto a esta escaramuza, podríamos decir, esta tensión que llegó directamente ya al conflicto armado entre palestinos y el Estado de Israel. Sí, porque los últimos días, especialmente desde el domingo a la noche hasta ayer, hasta el martes a la noche, fueron los días más violentos entre la Franja de Gaza e Israel desde el año 2014, cuando el gobierno israelí comandó la última guerra, la última invasión, podemos decir, sobre el territorio palestino, sobre la Franja de Gaza, ese pequeño territorio costero del mar Mediterráneo. ¿Por qué? El territorio más densamente poblado del mundo. Así es. Y a mí siempre me llamó mucho la atención ese dato. O sea, no hay otro lugar en el mundo que tenga tanta cantidad de habitante por metro cuadrado. Y que un territorio que, según la ONU, a partir del año 2020 será inhabitable para el ser humano, donde el desempleo de más del 40%, más del 90% del agua está directamente contaminada y no sirve para uso humano, y donde las personas tienen entre 4 y 5 horas de electricidad por día. Para que tengamos una dimensión de cómo se vive en la Franja de Gaza cuando analizamos lo que ocurre. ¿Qué pasó y por qué se iniciaron estos ataques mutuos, podemos decir? Bueno, el domingo a la noche Israel comandó una misión secreta, por lo cual obviamente hay poca información, porque era una misión totalmente secreta de la que se sabe muy poco, en el sur de la Franja de Gaza. Lo que se sabe es que un comando israelí penetró la Franja de Gaza, rompiendo el acuerdo de paz reinante entre las partes, que ordena que Israel no entre en la Franja de Gaza. Bueno, Israel entró, el camión, el auto en el que se manejaban, en el que se manejaba este comando, fue detenido por un control vehicular de Hamas. Recordemos que la Franja de Gaza está bajo control político del Partido de Dios, Hamas, justamente. Le es detenido. Los israelíes, ante el apremio que se ven envueltos, comienza un tiroteo. Mueren 6 palestinos, uno de ellos un dirigente de Hamas, por lo cual es una muerte importante para el grupo, y además muere un teniente coronel israelí asesinado, por lo cual también es importante del lado israelí la pérdida que recibe, además de otro soldado israelí que resultó gravemente herido. A partir de ese momento, Hamas y la yihad islámica, que es el otro grupo al que Israel define como terrorista, que está presente en la Franja de Gaza, comienzan una serie de bombardeos hacia Israel, especialmente el sur de Israel, porque la calidad de los morteros y los misiles no es muy avanzada en la Franja de Gaza y tiene mayoría de alcance hasta el sur de Israel, a pesar de que con el tiempo obviamente se han ido desarrollándose estas técnicas. Lo cierto es que ayer anoche Israel confirmó que fueron lanzados más de 400 misiles hacia su territorio y que respondió atacando más de 160 sitios que responden o dependen de Hamas o la yihad islámica. Esto es importante porque en estos bombardeos, en estos ataques mutuos, mueren otros 7 palestinos, es decir, hay un total de 14 palestinos muertos en estos días, y resulta asesinado también un civil en Israel que era palestino y que vivía en Cisjordania y que se encontraba en esos momentos en territorio israelí. Bueno, resultó asesinado también por un mortero. Hay un civil herido también israelí, de ciudadanía israelí, que está grave, por lo cual el saldo a nivel humano es preocupante, es llamativo y es un llamado de atención para el gobierno israelí. ¿Qué pasó a partir de esta serie de escaramuzas? La tensión aumentó. Reportes periodísticos informaron que Israel movilizó tropas, camiones y tanques militares hacia la Franja de Gaza, que no entraron obviamente en la Franja de Gaza porque si no estaríamos hablando de otra cosa totalmente distinta. Pero lo cierto es que la tensión militar se vivió y acá empiezan las repercusiones de lo que ocurre en estos días en la Franja de Gaza, en estos días tan convulsionados y tan violentos para ambas partes. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, recordemos del partido del Likud, uno de los partidos de la extrema derecha israelí, para muchos Netanyahu es el primer ministro israelí más reaccionario de la historia del país, convoca a una reunión de seguridad extraordinaria. La reunión dura más de 7 horas y en la misma se aprueba un cese al fuego que logrado, intervenido, promovido por el gobierno de Fatah al-Sisi, el presidente de Egipto, que tiene buena relación, o no sé si buena, pero tiene relaciones con Hamas a nivel seguridad e inteligencia, y además mantiene buenas relaciones con el gobierno Netanyahu, y es el encargado en estos casos siempre de intentar llegar a un acuerdo, por lo cual Egipto logró un acuerdo de cese al fuego bilateral el martes a la noche. Ahora están las repercusiones de ese cese al fuego. ¿Por qué? Porque el ministro israelí de defensa, estamos hablando de Avigdor Lieberman, un hombre, si Netanyahu es de la derecha israelí, Lieberman es, no sé, califíquenlo como quieran. Más a la derecha de Lieberman está la pared. Más o menos, no, ni la pared, ni porque siquiera. Lieberman está a la derecha de Netanyahu, para claro. Que tengamos una idea. Claro. Es un hombre muy reaccionario, tiene frases totalmente polémicas. Bueno, lo cierto es que la prensa israelí, cuando se anuncia que se llega a un cese al fuego, en la reunión del gabinete de Netanyahu, dice, lo apoyaron todos los ministros. Esto principalmente los medios estatales israelíes. ¿Qué pasa? Sale Lieberman automáticamente y dice, yo no apoyo esto bajo ningún término. El gobierno está cediendo ante el terror, dice Lieberman. ¿Qué ocurre? A él lo sigue Ayelet Shaked, que es la ministra de Justicia, Ziv Elkin, que es el ministro de Protección Ambiental, y Naftali Bennett, que es el ministro de Educación. Y esto es lo importante. Hoy a la mañana, este miércoles, Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa, renuncia. Presenta la renuncia porque no estaba conforme con la medida tomada, digamos. Justamente dice, el gobierno cedió ante el terrorismo, claro. Yo no lo voy a apoyar. Lieberman efectivamente es de los que del ala más belicista israelí que propone invadir y atacar a Hamas en donde se encuentre, principalmente en la Franja de Gaza. ¿Y qué ocurre? Lieberman presenta su renuncia. Y sale el partido conocido como el partido que se llama Hogar Judío, Casa Judía, se puede encontrar de las dos formas, que está también a la derecha de Benjamín Netanyahu y que gobierna en coalición con Netanyahu, recordemos, primer ministro, tiene el apoyo de un parlamento. Bueno, el Hogar Judío saca un comunicado en el que expresa su rechazo al cese al fuego. Para que tengamos una idea, ayer a la noche, en el sur de Israel hubo manifestaciones en contra del cese al fuego. Para que tomemos una dimensión, que hay una sociedad y hay partidos políticos que no reconocen este cese al fuego, que responden a una demanda de la sociedad, especialmente del sur, que ve cómo y que vio cómo más de 400 misiles en apenas 2 días le alteraron la normalidad, podemos decir. ¿Y qué pasa? Del otro lado, en la Franja de Gaza, ayer a la noche hubo manifestaciones de manifestaciones en favor de el grupo Hamas, y que reconoce, Hamas reconoce y dice que el cese al fuego presentado por Israel, llegado a cabo con la intervención de Egipto, es un triunfo para el grupo que Israel define como terrorista. Esta ocupación sionista demostró que es lo más criminal, pero fue hecha frente por unos hombres, unos héroes que pudieron detenerla. Esta es una batalla abierta entre nosotros y el enemigo sionista. Solo él es el responsable de este crimen y sus ramificaciones. Escuchamos a Ismail Haniyeh, él es el líder de Hamas, este grupo que Israel define como terrorista. Y tenemos los dos lados, ¿no? Hamas que dice, bueno, esto es una victoria nuestra, que celebró la renuncia de Lieberman porque dice, esto es consecuencia de lo que nosotros hacemos. Y lo que decíamos, el partido político Hogar Judío le sacó un comunicado en el que rechaza el cese al fuego y en el que exige el Ministerio de Defensa. Y esto es muy interesante porque es uno de los sectores más de la derecha israelí que le está haciendo una exigencia política clara, lisa y llana al primer ministro públicamente y lo amenaza diciendo si no recibimos la cartera de defensa, rompemos la coalición. Por lo cual, si esto se llega a cumplir, si Hogar Judío llega a abandonar la coalición de Benjamín Netanyahu, se deberían convocar elecciones anticipadas. Qué loco, porque veníamos diciendo en los últimos tiempos, ¿no? Cómo Benjamín Netanyahu de alguna manera estaba muy tranquilo. Y la economía crecía. En su posición de primer ministro, como en los últimos años, evidentemente, que igual es una profecía que también se venía viendo. Cuando la economía crece, cuando la situación es tan tranquila, funciona tan bien el sistema planteado por Netanyahu, obviamente también la vara de los requerimientos, de las exigencias, también empieza a ser cada vez más alta. Evidentemente, una sociedad como la israelí, que tiene efectivamente en su interior lo que vos decías, una suerte de alma profundamente reaccionaria, profundamente belicista, ante una situación como la que se vivió durante el último fin de semana, ya no responde más de la misma manera como podía ser hasta hace 6 meses, sino que pretende levantar la vara y no está dispuesta a negociar con Hamas o con cualquier grupo que consideren, justamente como vos decías, terrorista. Sí. Ahí es a donde me parece que se juega un poquitito la lógica política de donde se encuentra en este momento Netanyahu. Sí, porque Netanyahu en estos momentos tiene una coalición, podemos decir, el mínimo e indispensable para mantenerse en el poder. Por lo cual la salida de Hogar Judío le implicaría una pérdida muy importante a un gobierno que, como decías, venía en el último tiempo mostrándose duro o estable o por lo menos con buenas repercusiones hacia el interior de su país. Lo cierto es que Netanyahu de esta manera podemos decir que queda en una encerrona, porque no sería raro que le dé el gabinete, el Ministerio de Defensa a Hogar Judío, porque, a ver, tampoco Netanyahu es un paladín de la democracia y los derechos palestinos. Sí. Eso no ocurre. Entonces, no sería raro que semejante ministerio quede en manos del Hogar Judío. Así que habrá que seguir lo que ocurra en Israel. ¿Por qué? Porque el acuerdo de paz logrado, el cese al fuego, hoy a la mañana o hoy a la tarde, depende del horario, digamos, sufrió un golpe bastante duro porque un palestino resultó asesinado por las fuerzas de seguridad israelíes. Por lo cual, los acuerdos que se llegan entre Hamas e Israel siempre son débiles. Siempre se pueden romper en cualquier momento. Por lo cual, el asesinato de un palestino como se vivió hoy y cualquier tipo de provocación pueden romperlo en cualquier momento y que los bombardeos, los ataques mutuos vuelvan a ser frecuentes en una región que, como bien decías, es la más poblada del mundo. La Franja de Gaza es la región más poblada del mundo, por lo cual si un misil cae en la Franja de Gaza es muy probable que haya muertos y que haya varios. Por lo cual es muy, muy importante lo que ocurra en la Franja de Gaza e Israel durante estos días, porque, como decíamos, fueron los días más violentos desde el 2014. ¿Quién es Dam Gareb Fi Bladi? Es la primera banda de rap de Palestina. Ah, mira. Vamos a escuchar entonces de la primera banda de rap palestino, Final. Nasibi min ma'asikum. كل السفن تفوتنا تارك الحزن يغرق قلوبنا راضي نكون ضيوف الظلم ببيوتنا والآية انقلبت كمان مرة صرنا ضيوف اللي غير مرغوب فينا مكتوب لنا نضلنا راب على أرضنا بعاد من وطننا مين يهم مهمنا مطمطي يشرب دمنا حكمنا حكم صهيوني ديمقراطي ديمقراطي للنفس الصهيونية وصهيوني للنفس العربية يعني الممنوع له ممنوع للمسموح له ممنوع للمسموح لمكروه لي لأنه ينكر كياني محى ومازال يمحي ألواني تاريخ ناس جدادي يغسل دماغ ولاد التوعى حاضر ما يمثلها جنسية زرن بالله ونشرب ميتها طولنا النحنة من الشعب والشعب حسسنا النحنة غربة أنا غريب في بلادي فنانة همسات سبانة إشارات طردانة أهرانة ناسي إنو جدادنا أسسوا المباني وإخواننا ما زال عمره أساسها وأساس سعر بالمسجد والدير وأخيرها ناس من بلاد غير تصرخ لي ترانسفير إحنا شاكينا قوانين هاضمة حقوقنا كاتمة صوتنا داخل خط الأخضر هاتمة بيوتنا البطالة تحومنا نربى بفقر وفقر الرب يقولنا لكن تحيي قلوبنا اللي تحيي جذورنا اللي ينادونا خاونا خاونا هنتو في وطني مأسي شعبي كتبت لقدري العالم لليوم عملنا إسرائيليين وإسرائيل لبكرة عملنا فلسطينيين غريب في بلادي قريب لما الحجر بالإيد 13 شهيد علاء وطننا عماد وطننا أكتوبر الأسود أثبت إنه الإياد بدمنا إذا الكل فيهم وليد تحت الاحتلال كيف مش رامي الماضي برمي حاله كالسيف الماضي يعارك سلاح الحاسب ضمنا مي يقتل الصوت المسلح برصاصه الحي ودمعة الأم تصيح أنا أسيل عخد عرب محمد والمسيح يا جبل ما يهزنا ريح نضل رامز القومية وسام الحرية شعلة أجداد دمور الروح الشبابية أنا غريب ببلاد لكن احمد ربني متمسك بتراسي نادوني خاين عربي الداخل 48 ويدك عراسك احنا جذور فلسطين لطول العمر لوين نارو وصوت العشبة فوق قبور أسلافي أناديكم أشد على أيابيكم Estamos en la web radionauta.com.ar ¿Por qué legalizar el aborto? Porque la maternidad debe ser una elección y no una imposición del Estado. Porque es una deuda de la democracia. Porque está en juego nuestra libertad. Porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Y porque sin aborto legal no hay ni una menos. Por estas y por tantas razones más, exigimos el debate de nuestro proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Radio Nauta. 7 años. Pura ira. Están agitando las aguas, Maramí, digamos, hay como un clima de decreciente conflictividad. Con una ametralladora en la mano. Para deconstruir, para combatir estereotipos. 7 años construyendo comunicación popular, 7 años de autogestión, 7 años pecando al aire. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Un ratito nos queda en este ombelico del mundo de este 14 de noviembre para analizar algunas de otras, algunas que otras noticias que se han dado y se están dando en otros lugares en el mundo. Y ya que al principio del programa hacíamos un poco la lista de los líderes y lideresas a nivel mundial que se van a acercar hasta Buenos Aires para participar de la cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno del G20, vamos a tener que reservar un espacio dedicado justamente a lo que está sucediendo alrededor de una de ellas, que es la señora Theresa May, actual primera ministra de Gran Bretaña, que se enfrenta a un problemón que venimos siguiendo hace bastante rato, que es el tema del Brexit. Nosotros habíamos quedado en toda esta novela, ¿no? Que se ha dado en sobre todo en los últimos meses. Mirá, lo último que me acuerdo del Brexit que dijiste es sí. que en Gran Bretaña estaban movilizando a sus barcos para poder generar energía. De forma autónoma. Correcto. En los últimos meses, efectivamente, hubo una ebullición del sentimiento de miedo con respecto a un posible Brexit duro o directamente a un Brexit sin acuerdo. Es decir, para que se pueda establecer una separación entre el Reino Unido y la Unión Europea, tiene que haber un acuerdo sobre cuáles van a ser las relaciones entre estos dos estados, o mejor dicho, entre el bloque europeo y Gran Bretaña, de cara al futuro, desde el punto de vista político, comercial y todo lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas. ¿Cuál es el gran problema que tiene el divorcio entre Reino Unido y la Unión Europea? El problema menos esperado, la frontera en Irlanda del Norte, un tema que no se había absolutamente tenido en cuenta en los planes de los últimos años. Sí, la menor de las preocupaciones. Exactamente, digamos. Que sin embargo generó un enorme escollo de cara a lo que puede llegar a ser la salida del Reino Unido de Gran Bretaña, de la Unión Europea. ¿Por qué es un problema? Porque por un lado quedaría la República de Irlanda adentro de la Unión Europea, adentro del mercado común europeo, y del otro lado quedaría el Ulster o Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido y que se saldría justamente de todas las reglas de la Unión Europea. Esa frontera, que fue establecida con un tratado de paz de 1998, establece... El Acuerdo de Viernes Santo. Exactamente. Establece que no se pueda construir ninguna frontera física para dividir la isla, para evitar justamente el rebrote de la violencia que había existido durante prácticamente un siglo entre los católicos de Irlanda del Norte, los católicos de la República de Irlanda, perdón, y los protestantes de Irlanda del Norte. Bueno, el Brexit generaría justamente la construcción de esa frontera, o debería generar la construcción de esa frontera, y eso es algo que nadie quiere. Lo que propone la Unión Europea es trasladar la frontera sobre el mar de Irlanda, es decir, que todas las mercaderías que pasen de la Unión Europea hacia Gran Bretaña tengan que pasar por un control luego del Ulster. Es decir, el norte de Irlanda quedaría adentro de la Unión Europea y el resto de Gran Bretaña no. Pero los británicos dicen, esto obviamente me estaría generando una frontera interna. Sí. Y yo eso no lo voy a aceptar de ninguna manera. Ahí habíamos quedado, y sobre ese problema es que se generó todo este colapso de la sociedad inglesa que salió a comprar víveres. El alcalde de Londres salió a organizar una serie de organizaciones comandos. Y comandos dedicados a la producción de víveres y medicamentos para enfrentar un colapso total del sistema económico. Bueno, sucede que todo esto, al parecer, podría empezar a encauzarse. Podrían empezar a tener una solución. La solución aparentemente la presentó la señora Theresa May en las últimas horas. Ayer se dijo que efectivamente entre la Unión Europea y el Reino Unido había un preacuerdo. Así es. Para poder lograr un Brexit lo más ordenado posible. Esto obviamente genera un montón de resquemores internos al Reino Unido, porque ¿qué acuerdo habrá logrado la señora May? ¿Y qué habrá cedido, no? Obviamente a el Reino Unido, a la Unión Europea. Hoy estoy terrible con los nombres. ¿Qué habrá cedido? Bueno, Theresa May hoy convocó a sus ministros para poder presentar este acuerdo del cual no se sabe nada. Nada. No trascendió nada. Se sabe que son 400 páginas de acuerdo. 500. Completamente técnico. Sí. ¿Sí? Muy difícil de entender el contenido, y que durante 5 horas Theresa May estuvo explicándole punto por punto a cada uno de sus ministros para evitar una guerra interna. Lo que habrá sido esa reunión. Terrible. Además, lo que deben haber transado. Yo te doy esto, yo estoy de acuerdo con tu acuerdo, pero vos me das tal cosa. Debe haber sido una cosa impresionante. La cuestión es que a la salida, luego de 5 horas, con todos los periodistas de la Unión Europea esperando afuera de Downing Street al 10, que Theresa May diera una conferencia de prensa explicando cuál era el acuerdo al que se había llegado. Theresa May salió y dijo, no, mañanita, muchachos, mañana voy al Parlamento y no le voy a explicar el acuerdo a los periodistas antes que a los diputados del Reino Unido. Por lo tanto, mañana se va a presentar Theresa May frente al Parlamento y vamos a saber finalmente qué es lo que se propuso y que aparentemente la Unión Europea aceptó. Según algún tipo de trascendido, aparentemente Theresa May habría aceptado quedarse adentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea, lo cual para los diputados del Hard Brexit, ¿no? Los que votaron justamente salirse de la Unión Europea, sería realmente una traición muy, muy grande. Sí. Es decir que Gran Bretaña quedaría dentro de la Unión Europea sin posibilidad de tener voz en las reglas de esa Unión Europea, porque se saldría de los organismos de la Unión Europea a cambio de obtener facilidades desde el punto de vista comercial para la entrada y salida de mercadería. Es decir, sería inútil generar ningún tipo de pánico, ningún tipo de almacenamiento de mercadería en Gran Bretaña de aquí hasta el Brexit, porque no cambiaría nada desde el punto de vista de las importaciones y exportaciones. Esto, para si se confirma, ¿no?, lo que trascendió, lo que están publicando en el diario El País, el diario El Mundo, en diferentes partes de la Unión Europea se está trascendiendo esto, sería realmente una declaración de guerra a la derecha inglesa. Sí. Theresa May, la que votó la salida, digamos. Exactamente. Theresa May se presentaría frente al Parlamento con serias probabilidades de que se le vote un impeachment. Un impeachment. Sí, sí. Un impeachment no, en realidad sería una moción de desconfianza. Claro. Una moción de censura. ¿Sí? Es decir, que se ponga a votación el acuerdo al que ella negoció con la Unión Europea, y que si esa votación se pierde, Theresa May tiene que dejar el lugar de primer ministro. Ah. Y eso retrocedería toda la situación a cero. Sí. Debería asumir un nuevo primer ministro y volver a negociar todo de cero. No termina por más. Eso el ex canciller británico Boris Johnson, sí. Famoso por su pelo, sí. Conocido por ser del ala dura del Brexit, dijo que este preacuerdo, según la información que él maneja, es totalmente inaceptable para cualquiera que crea en la democracia. Es claramente este acuerdo, si, en caso de Gran Bretaña de mantenerse en la Unión Europea, la derecha británica a Theresa May mañana en el Parlamento le va a hacer pasar más de un pésimo momento. No solo mañana, sí, van a ser semanas, porque recordemos que para que el acuerdo efectivamente con la Unión Europea empiece a ser válido, tiene que sí o sí tener la aprobación del Parlamento. No puede haber ningún Brexit sin el acuerdo del Parlamento sobre un plan de salida de la Unión Europea. Eso realmente se prevé muy, pero muy difícil. Entonces, ahora aparentemente la pelota no estaría más en los negociadores entre la Unión Europea y Gran Bretaña, sino entre los mismos parlamentarios, claro, británicos, y muy probablemente a Theresa May se le va a presentar un hueso muy, pero muy duro de roer. El primer momento difícil ya lo pasó. Hoy ya tuvo el acuerdo de sus propios ministros, ¿sí? Es decir, no va a haber fuego amigo por parte, por ahora por lo menos, por parte de su propio gobierno. Hay que ver qué es lo que va a suceder a partir de la discusión interna a los conservadores, a los Tories, que muy probablemente se van a dividir y muy probablemente algunos van a presentar una moción de censura, y ahí Theresa May se juega el todo por todo. Sí, a ver, sí que la jornada de mañana, recordemos que el Parlamento Británico es quizás uno de los parlamentos más lindos de todo el mundo. Sí, por, para ver las sesiones. Para ver la sesión, claro, es divino. Theresa May va a estar en el medio de todas las bancas, a centímetros de la gente que la va a criticar y le va a pedir un juicio político. Así que sin duda la jornada de mañana en el Parlamento Británico va a ser para alquilar balcones. Como decía el señor Elton John, esto también es Made in England. I'm made. Lombelico del mundo. Para una mirada global. Bueno, hemos llegado al final de este Ombelico del Mundo del día de la fecha y vamos a tener que hacer la despedida de lo más rápido posible porque acá la gente de Androides Paranoides ya está tomando cerveza con maní. Así y es. Y cuando empiezan a tomar cerveza con maní se toman el estudio medio de prepo, con lo cual vamos a tener que salir lo más rápido posible. Así que quédense porque la verdad que se viene. O vayan en estos últimos minutos del Ombelico a conseguirse una cerveza con maní ustedes también. Sí, ¿por qué no? Como para quedarse a escuchar Androides Paranoides a partir de las 8. El señor Lucio Garriga Olmo. Nos reencontramos en el próximo programa. Atentos a lo que ocurre en Brasil porque Jair Bolsonaro está empezando a dar información sobre su futuro gabinete. El licenciado Francisco Castaño. Un placer como siempre. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 18 horas. La señorita Lucianita Franco ha estado como siempre detrás de los controles de este Ombelico del Mundo y obviamente a partir de ahora van a poder escuchar su voz aquí en Androides Paranoides. El colega, compañero, amigo Juan Ignacio Arechaga, que ha sido la producción periodística del programa del día de hoy, se va a poner en su lugar, detrás de los controles, detrás de la operación técnica, y también van a poder escuchar cómo lleva adelante justamente esa tarea en Androides Paranoides. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 6 de la tarde con una cobertura realmente muy pero muy especial de lo que se viene, que es el G20. Estemos atentos porque vamos a estar generando mucha información al respecto. www.ombelico.com.ar, ahí la van a poder encontrar. Hasta el próximo miércoles. ¡A bailar!